Primero, como te decía, tenemos en Provincia de Buenos Aires, tenemos la boleta dividida en 6 secciones distintas. 6 secciones, muy bien. Tenemos ¿Cómo sabe? Lo que todo el mundo conoce, que es la candidatura presidencial. Ajá, que la primera. La primera sección a la izquierda, tenemos candidato a presidente y vice, ajá, con una foto. Los 7 candidatos que pasaron las primarias. Me encanta el papel. Los 7 candidatos que pasaron las primarias fueron Cristina Fernández de Kirchner, Hermes Wiener, Ricardo Alfonsín, ajá, Eduardo Duhalde, Alberto Rodríguez Saá, Lilita Carrió y el Carrió pasó. Pasó ahí. El milagro que ocurrió en las primarias, el frente de izquierda con Jorge Altamira. Muy bien, que eso no estaba muy previsto. El milagro para Altamira. ¿Eh? Después tenemos la segunda sección, es la sección de senadores nacionales. Ajá. Que la provincia... Eso no cambia, digamos, porque tenemos 2 boletas de Cristina, o no sé si hay más. ¿Del Partido Justicialista? No, tenemos. En realidad de Cristina hay 2 boletas porque hay una que tiene una subdivisión en los cargos provinciales. Claro, pero las primeras 3 secciones son los cargos nacionales. Exacto, esos 3 cargos, o sea, son la misma boleta. Por ejemplo, el Frente Amplio Progresista también tiene una sección nacional y después una sección provincial por cada... Hay algunos que no superaron, por ejemplo, el Frente de Izquierda no superó el porcentaje en las primarias para presentar candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Ah, entonces sí, no participa. Tiene solamente la sección nacional. Muy bien. No las 3 partes de la derecha que son las secciones provinciales. Muy bien aclarado. Queremos aclarar bien esto, porque ahora es importante, porque la gente a veces no sabe los fragmentos que tiene la boleta, que es lo que está aplicando Fede exactamente, muy explícito. Y con la primera parte, por eso me decían, che, pero si corto la primera sección, o sea, si cortás la primera, la segunda y la tercera, esa parte va a ir igual, o sea, tenés que mandar esas 3 partes. Sí, sí, sí, vos lo que tenés que hacer vos podés separar todos los partidos, si querés podés poner, de cada sección podés poner un pedacito de cada de una boleta diferente. Para que tu voto sea válido, vos tenés que poner una parte de cada sección. O sea, las 6 secciones. Si vos dejás, por ejemplo, vos solamente agarrás las 3 primeras secciones, ajá, las otros 3 van a ser votos en blanco. Exactamente. Si vos querés poner un pedacito de cada partido y poner 6 secciones de partidos distintos, lo puedes hacer. Mientras que no repitas, por ejemplo, si vos pones 2 candidatos a presidente, ese voto es nulo. Así va a ser Patricia Bullrich, que estuvo en todos los partidos. Entonces pone un pedacito de cada uno. De cada uno. Muy bien, es como decía Carly, puedes